Muy buenos días, sea usted bienvenido a este programa Sería Tu Salud, que tendremos hasta las 11:55 de esta mañana, viernes. Bueno, como le he estado platicando sobre algunas leyes que en psicología se observan, como la del reflejo y la de la proyección, pues valdría mucho la pena para el tema que hoy tendremos más o menos de las 11:30 en adelante, que tiene que ver con menstruación, con regla, con reglas, con situaciones que a muchas mujeres, como médico, he visto que les son difíciles o que de alguna manera no tienen mucho el entendimiento de qué ocurre. Bueno, antes de llegar a ese tema que tendremos más o menos a las 11:30 en adelante, le voy a concluir leyéndole algunas, pues, algunos conceptos que tienen que ver con la proyección, que es un mecanismo de defensa por el cual el sujeto, es decir, la persona, atribuye a otras personas sus propias virtudes, sus defectos e incluso sus carencias, lo que le falta a la persona, que a toda persona, de cierta manera, nos faltan, pues tenemos carencias en muchos terrenos. Y bueno, en caso de la proyección negativa, que es el porqué de lo que lo hemos estado platicando en este programa, que tiene esa intención de que usted se entere de situaciones que tengan que ver con su salud o con su equilibrio. Bueno, esta proyección negativa opera en situaciones de conflicto emocional, o sea, cuando sentimos que algo nos amenaza o cuando sentimos que no sabemos qué hacer o resulta algo como inesperado, que de cierta manera es frecuente, y bueno, son amenazas que pueden ser internas o pueden ser externas. Bueno, cuando tenemos esta proyección negativa, le atribuimos a otras personas o incluso a objetos o a situaciones, le podemos atribuir los sentimientos, los impulsos, los pensamientos propios de usted o tuyos, pues, que resultan inaceptables para el sujeto. Es decir, nos es muy frecuente decir que el otro es envidioso o que el otro es chismosa, o que el otro es violento, o que el otro es tonto, pero yo no. Bueno, entonces, en ese caso, que por cierto es muy frecuente, y esto es entre comillas la palabra proyectan, se proyectan, como que se mandan, los sentimientos, pensamientos o deseos que no terminan de aceptarse como propios. ¿Por qué? Porque generan angustia y ansiedad. Es típico que yo diga, ay, pues, ¿cómo voy a ser yo tonto? ¿Cómo voy a ser feo? ¿O cómo voy a ser mal estudiante? ¿No? Entonces, eso puede generarme a mí angustia o ansiedad. Y de alguna manera, esto es un mecanismo, por eso se le llama de defensa, se dirige hacia algo o hacia alguien que incluso la persona podía estar ni enterada, puede ser alguien muy alejado, no sé, un gobernante, un actor de una película, o alguien que estuvo en su vida, se le dirige hacia esa persona o hacia algo, que puede ser un trabajo, puede ser una relación, y se le atribuye totalmente lo que es inaceptable para mí a esa persona. Por eso se le llama proyectar. Y bueno, por esta vía, la defensa psíquica logra poner estos contenidos amenazantes fuera de la persona. Es decir, ya resulta que no soy ni envidioso, ni traicionero, ni infiel. ¿Me explico? Porque a mí me puede causar, no el hecho de serlo, sino el percatarme que así soy, angustia y ansiedad. Y bueno, hay otro tipo de proyección, que sería la positiva, que se da cuando el sujeto atribuye a otra persona cualidades dignas de ser admiradas, envidiadas, amadas, que ese es, por cierto, un componente habitual para personas que me platican que les gusta el buen cine. Es un decir que es el buen cine, pero bueno, cuando hablan de que muchas personas tenemos en nuestra vida social ser simpáticos, ser, ¿cómo le diré?, candorosos, ser amables, y a veces es una máscara, porque en el interior tal vez estemos cansados, estemos de alguna manera como molestos de las supuestas actitudes positivas, que son máscaras y no son tan reales. Pero bueno, es un componente habitual y que, de hecho, hay quien cree que es muy necesario en el proceso de enamoramiento. Y me lo han platicado muchas personas que han estado o estuvieron así como que total y absolutamente enamorados o enamoradas, pero después a veces lo dicen de broma, a veces con un enojo inconcebible por ellos, que se le cayó la máscara a la otra persona y no era tan amoroso ni tan amable como parecía. En fin, todo esto que tiene que ver con la proyección es de lo que vamos a platicar en la primera parte de este programa, inmediatamente después del espacio musical que le voy a pedir a mi compañero Joel Bonilla, que está hoy en el control técnico. Así que regresamos en un momento. Este es su programa, A Tu Salud. gracias, Joel. Bueno, le voy a leer una serie de conceptos en una página en internet cuyo nombre es Cargo sobre ti, mi culpa. ¿Ah? Entonces, se están refiriendo a la proyección psicológica, y que de hecho yo lo he llegado a ver en otro tipo de publicaciones de un corte un poco más, digamos, más superficial, en que sí llega a haber personas que cargan a la pareja, a los familiares, a las amistades o a los enemigos, todo esto entrecomillado, simplemente por maldad. Y es algo que no hay que echar en saco roto, de que a veces las personas sí tenemos comportamientos de este tipo, aparentemente negativos, que pueden ahora sí que eventualmente dañar a personas cercanas, pero no, como decíamos, de alguna manera determinada, es decir, no porque sea nuestro afán dañar, que sí, se lo insisto, de que si hay quien puede hacerlo por maldad, por venganza, por decirlo así, pero comúnmente, todo esto se lo comento por el tipo de, ¿cómo le diría?, de fondo moral de lo que le estoy platicando, de que finalmente es una falta de información, no solamente de la otra persona, sino de uno mismo, porque es que podemos cargar, por decirlo así, la culpa en otra persona, pues justamente de situaciones en nosotros mismos. Es lo que se refiere a la proyección psicológica. Este término, que le insisto, es desarrollado ampliamente por la teoría freudiana, que viene desde Sigmund Freud, y que básicamente se refiere a que a través de nuestro desarrollo caracterológico desde nuestra primera infancia vamos teniendo una serie de elementos que van llevándonos a tomar decisiones, sobre todo en el nivel emocional. Por ello, en el psicoanálisis freudiano se empezó a tocar un tema que era básicamente o prohibido o visto con mucho recelo, que es la sexualidad humana. Entonces, con sexualidad no me estoy refiriendo como justamente las personas que pues están haciendo especialidad o estudios en psicoanálisis, se refieren que no es genitalidad, sino se refiere a cómo nos observamos a nosotros mismos, cuál es nuestra relación con nuestros padres, cómo es nuestra relación emocional con los demás. Y una de las, como dijéramos, actividades, ahora sí que por excelencia, muy consignada en este saber, es la proyección. Y este término, que insisto, ha sido desarrollado mucho por la teoría freudiana, nos muestra una práctica que usted, por supuesto, se encuentra usted muy a menudo viéndola en las personas o en uno mismo. Ese es el porqué de esta primera parte del programa, de que observemos en nosotros qué tanto nos damos cuenta o no que estamos o hemos proyectado en otra persona, como se lo platicaba hace unos minutos, ya sea defectos míos, los veo en otra persona, o virtudes mías, las veo en otra persona, o de hecho, podría ser cosas que yo tengo en falta. Por ejemplo, lo platicaba con Dante González, que le mando un saludo, compañero de trabajo, de que a veces yo puedo tener un miedo de actuar de cierta manera, lo observo en otra persona y se me hace admirable y puedo decir, ay, yo no puedo ser como él o como ella. Y esos son muy frecuentes. Entonces, puede que nosotros mismos, desde luego que incluido usted o incluido tú, lo hayamos hecho comúnmente sin darnos cuenta. Un ejemplo, y por eso le decía que la siguiente semana vamos a platicar mucho de temas como infidelidad, cuando las personas creemos o realmente estamos profundamente enamorados de alguien o de algo o de una circunstancia o de nosotros mismos a través de una persona. Bueno, aquí viene un ejemplo en esta página que le estoy insistiendo que estoy leyendo, que se llama Cargo sobre ti, mi culpa. Dice, un ejemplo. Están hablando de proyección psicológica. Piensa en esa época en la que estabas profundamente enamorado de alguien. Que obviamente hay excepciones. Hay quien me dice que nunca se ha enamorado, o que no conoce el amor, o etcétera. Bueno, pero lo común es de que hay muchas personas que creen esto. Bueno, de algún modo, y casi inconscientemente, atribuiste a esa persona rasgos y virtudes que no se correspondían totalmente con la realidad, o sea, de quién te enamoraste. Ensalzabas su bondad, su preocupación, sus aciertos y grandes atributos por ese halo de perfección que tú mismo, fíjese cómo lo escribieron aquí, proyectabas en él o en ella. Es decir, puede ser que si la persona fuera muy bondadosa o bondadosa, muy preocupado por los demás, por los animales, por la libertad, por la, digamos, el equilibrio social, ¿sí? Y tener grandes aciertos, grandes atributos. Por cierto, que hay personas así, y bastantes. Lo que aquí se están refiriendo es de que tú mismo o tú misma proyectabas en ella ese como halo de perfección. Esa descripción, pues, ¿me explico? O sea, la otra persona efectivamente puede ser maravillosa, pero el cómo lo percibe la persona es a lo que se refieren con proyección psicológica. El amor, aquí nos siguen diciendo, es en ocasiones un contexto muy propicio para el cual desarrollar la proyección psicológica. Aquí sigue diciendo, pero el verdadero problema, el más complejo, sucede cuando se pone en práctica una proyección claramente negativa. Ahí donde la persona que la ejecuta tiene unas evidentes carencias emocionales, atribuyendo en otros pensamientos llenos de rabia o ansiedad. Es decir, cuando usted o yo mismo decimos, no, pues es que es un perdedor, esa mujer nació nada más para quitarnos oxígeno. Vaya, esto que le estoy diciendo, que para algunas personas es sumamente agresivo y sumamente destructivo, son pensamientos que están llenos de rabia, están llenos de ansiedad, que las personas tenemos. Y es, de alguna manera, pues, ¿cómo podría decirlo? Perfectamente observable que muchas personas lo tenemos o lo hemos tenido o lo tuvimos como hábito, que básicamente tendría mucho que ver en poner juicios de valor, es decir, fulana es buena persona o fulana es mala persona. Y ahí le puede usted poner adjetivos. Es mala trabajadora, es buena mamá, ¿me explico? Entonces, todas estas calificaciones, por llamarlas así, de alguna manera se están refiriendo a la proyección psicológica negativa. Y este es el que se está, de alguna manera, mucho subrayando, porque genera un ambiente que, vaya, yo no tendría ni que ser médico para darme cuenta, en que estamos llenos de rabia, de ansiedad, de sentirnos víctima de los demás, de tener miedo a que nos traicionen, de que tener miedo a que nos asalten, y nos asalten en muchos terrenos, tanto en un asalto en la calle, o de que nos secuestren, o de que nos roben nuestros ahorros, y todo eso está llenando en muchas personas, desgraciadamente, un tipo de manera de ver el mundo que es como que lo que proyectarían. ¿Me explico? Es decir, si yo platico, que más o menos es el número de personas con las que platico saliendo de la radio, con personas que platico en el terreno como médico, imagínense que fueran 10 personas, más o menos yo llego a ver como 6 o 7 que tienen pensamientos negativos en relación al dinero, en relación a las relaciones humanas, en relación a la confianza con los demás. En fin, hay mucho como pensamiento negativo que, por cierto, la mayoría busca quitárselos. Y normalmente, o sea, a Dios gracias, veo unas 3 o 4 personas maravillosas, que no importa que esté la situación económica dura, o de que vivan en un barrio así pesadón, o de que haya injusticias en la familia, siguen adelante. Es un tipo de ánimo. Entonces, mucho de esto, para terminar esta parte de la lectura sobre cargo, sobre ti, mi culpa, se refiere a que mucho de lo que proyectamos, como se lo platicaba al inicio, es para que usted o yo nos desahoguemos de esa carga que efectivamente nos causa angustia y aprensión. Entonces, sí, hay personas que cuando hacen un chisme, y sobre todo si es muy violento o muy atinado o muy, ¿cómo le diré? Ahora sí que rabioso de otra persona, aparentemente se desahogan. Pero como es un comportamiento emocional, no se liberan de él. Y esto es de lo que le voy a platicar regresando al espacio musical, que por cierto es un trompetista que se llama Grover Washington. Muchas veces el que tengamos la idea de que fulano me traicionó, o sutana me robó, o yo hice tal cosa, y proyectar eso en otras personas, no necesariamente nos libera. Hay quien se queda como, ¿cómo decirlo?, como atorado en ese tipo de pensamientos, que es una forma como inigualable de volverse neurótico o de volverse amargado, que además es frecuente. Entonces, le voy a decir, ya que es de lo que voy a platicarle, de los sentimientos de culpa, como lejos de que usted o yo los asumamos, de que nos demos cuenta en dónde sentimos culpa, que básicamente muchas personas podíamos sentir culpa, no con otras personas, sino con uno mismo, y afrontarlos. O sea, lejos de que enfrentemos esa situación, apuntamos al exterior con la intención de herir a los demás. Y en vez de que hagamos un trabajo con uno mismo, es decir, yo conmigo, tú contigo, me explico, cada quien con sí mismo, apuntamos al exterior con esta intención de herir a los demás, que muchas veces las personas ya no les importa que los critiquen, se porten bien o mal, luego me dicen, ay, me vale cacahuate lo que fulana diga, y es muy frecuente eso, créamelo, muy frecuente que muchas personas digan, ay, me vale lo que los demás, incluso hablando de sus seres, entre comillas, cercanos. Entonces, esto es particularmente muy desagradable porque las personas que se tienen más cerca, que es en la familia, la pareja, las que supuestamente más apreciamos, es donde apuntamos con más frecuencia en la proyección psicológica, que como le estaba yo platicando, se ha observado que comúnmente tiende a ser negativa. Vamos a regresar después del espacio musical y seguimos platicando de este tema. Vamos, por favor, Joel. Escuchando A Tu Salud. Muchas gracias, Joel Bonilla. Bueno, y para terminar esto, antes de pasar al siguiente tema de menstruación y bioneuroemoción, este tema de la proyección psicológica, que por cierto es muy complejo, es tristemente frecuente. Y en muchas ocasiones personas que viven sometidas por sí mismos, ya deje de usted eso, por la familia, por la pareja, por amistades o por otros seres que efectivamente les puedan someter a maltratos físicos, psicológicos o de otra índole, siguen proyectando en sus parejas una imagen positiva. Por ello le estoy yo comentando de que vamos a seguir con ese tema la siguiente semana. Bueno, muy independientemente de hasta qué punto se ve desde ciertos terrenos de la medicina las relaciones como de pareja, que no necesariamente son de noviazgo o de enamoramiento necesariamente, pero se ven de esta manera un poco como no tan fácilmente, porque es muy subjetivo qué es una imagen positiva, qué recibió una imagen positiva de la pareja. Y por qué se lo quiero mencionar la siguiente semana, y va a ser comúnmente con invitados o con colaboradores, porque es una de las zonas que más las personas cambian, en que yo, muy fuera de no ser terapeuta de pareja, me entero con mucha frecuencia que personas que tenían relaciones entrecomilladamente muy poderosamente estables y de repente no, es justamente por esto. Porque de alguna manera, desde un terreno como muy básico, las personas, por esta actividad de proyectarnos psicológicamente, nos protegemos de la realidad, y a veces nos protegemos, o entre comillas, nos protegemos de los seres más cercanos. Y bueno, por ello vamos la siguiente semana a platicar de temas como la celotipia, de los celos que tenemos, de la infidelidad. Pero bueno, para terminar este tema que le estoy leyendo, de Cargo mi culpa sobre de ti, darnos cuenta, en primer lugar, para romper estas proyecciones y de alguna manera no solamente estar usted o tú de alguna manera hiriendo, destruyendo o zanjando a la otra persona su felicidad, que además yo lo veo, insisto, como médico con cierta frecuencia. En primer lugar, va a sonar hasta tonto, pero es cierto, hay que darnos cuenta de lo que proyectamos en los demás. Hay que ver cómo tu forma de ser ante los demás nos está mandando de alguna manera un mensaje. ¿Me explico? Y esto hay que verlo como un mecanismo de defensa, obviamente de defensa del yo. Y es un salvavidas en el cual acogemos para, o sea, acogernos quiere decir que como que nos tapara, como que nos protegiese, para no admitir algo determinado en ti mismo. Entonces, al mismo tiempo que ves que estás proyectando a las personas, si estás mandando el mensaje de que de ti nadie se burla, o de que tú eres una persona muy, muy trabajadora, o de que tú eres una persona muy en la familia, o de que, etcétera, el mensaje estás mandando, algo estás también, de alguna manera, porque es natural como humano, algo estás defendiendo. Segunda, hay que comprender que proyectar culpa y rabia en quien está a nuestro alrededor, y bueno, tú podrías decirme que no es cierto eso, pero bueno, como no nos conocemos, yo simplemente lo comento ahora sí que al espacio de este programa. Cuando proyectamos culpa y rabia a quienes están a nuestro alrededor, no va a conseguir más que generar más emociones negativas. Es decir, si tú mandas estas, por decirlo así, como en abstracto, estas como informaciones como oscuras, no vas a mejorar el ambiente, no vas a cambiar a que la persona sea mejor, o que sea más leal, o que sea más sincera. Caemos necesariamente en un círculo vicioso en que esa falsa, entre comillas, sensación de poder, de que tú puedes, no sé, criticar y ahora sí que sentenciar a una persona, va a ocasionar que el mundo sea mejor. No, al contrario, lo que está diciendo en esta página es de que va a ocasionar a corto o a largo plazo una dura, dura caída. Y finalmente, si eres tú quien sufre esa proyección por parte de otra persona, o sea, si te dicen tu precio, como dicen en mi barrio, o alguien que tú admirabas, respetabas o tienes confianza, de repente, por circunstancias que tú ni sabes, se va, desaparece, o ya no te hace caso, o ya no le sirves, por llamarlo así, hazle ver claramente cómo te sientes. Aquí lo dicen. Muchas veces las personas me han preguntado esto. Pero si la persona desapareció, si ya no te permite ni hablar, o que se haya ido de la ciudad o del país, bueno, por lo menos en tu interior, es lo que le estoy leyendo de esta página, que insisto, se llama Cargo, sobre ti mi culpa, advierte en ti ese comportamiento para que te des cuenta que si te sientes mal, humillado o manipulado, ¿te quieres quedar allí o no? Y fíjese, esto me lo han dicho varios, con muchísimo cariño los saludo, personas que conocí como pacientes, que me lo decían un poco como en broma, dice, ya no sienta mal ni humillado ni manipulado. Entonces me lo decían que es una especie de proyección al revés. Es decir, si tú te sientes que te proyectaron en ti cosas que te hicieron sentir mal o que te hicieron darte cuenta de tus errores, ¿qué tanto tiempo te quieres quedar allí localizado? O por decirlo de una manera más literal, ¿qué tanto te levantas y sigues adelante? Vamos a un brevísimo espacio musical y regresamos en este programa serio de Tu Salud. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 32 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 2 de diciembre del año 2016. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través de la página de internet www.uv.mx/radio/transmisión. Y transmitimos desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, A Tu Salud. Ya nos ha hablado sobre un tema, ahora nos hablará sobre la menstruación, relación emocional. Todo problema menstrual en la mujer indica que ésta tiene dificultad para aceptar su feminidad, sobre todo después de la adolescencia. Actúa en reacción a su madre, que fue su primer modelo de mujer. Esto no quiere decir que no sea femenina, sino que le resulta poco envidiable el rol de mujer porque debe seguir demasiadas reglas. De manera inconsciente, hubiera preferido ser hombre, incluso hasta el extremo de estar resentida con los que hacen cosas que ella cree no poder hacer por ser mujer. Suele esforzarse en comportarse como un hombre, pero en su inconsciente se siente culpable por ello. Bien, esto nos lo aclarará en unos momentos más el doctor Conrado Ánimas. En este es su programa A Tu Salud. Muchas gracias, Joel Bonilla. De nuevo un saludo a Dante González. Bueno, menstruación y bioneuroemoción. Yo recuerdo que el año anterior venían colaboradores a platicarnos, a quien no hubiese oído hablar de la bioneuroemoción, que previamente se llamaba biodescodificación biológica. Pues ha habido una revolución en el sentido positivo en la terapia, en la medicina, a partir de autores como Erin Corbera, que tiene una serie de postulados no solamente interesantes en el terreno de la salud, sino interesantes en el terreno de saber cómo y quiénes somos las personas. Y le insisto a usted que el año pasado uno de los temas que me llamó mucho la atención, y el día de hoy lo tenemos ya programado para invitados que no pudieron venir justamente por sus actividades, están organizando un taller aquí en la ciudad de Jalapa. No tengo los datos, pero ojalá usted se pueda enterar, porque sí ha habido una oferta de que personas no solamente dedicados como médicos o como psicólogos o como terapeutas en general se enteren, sino al público, al gran público, pues, de saber estos temas. Y aquel que le hablaba hace un momento de la menstruación y la bioneuroemoción es muy interesante. Ahora le voy a leer algo publicado por Jesús Casla, terapeuta de bioneuroemoción, descodificación biológica, además de hipnosis clínica reparadora. Bueno, voy a leer a Jesús Casla. Si hay algo que identifica a la mujer desde el punto de vista biológico, es su aptitud y su capacidad como portadora y generadora de vida. Uno de los aspectos fisiológicos más íntimamente ligados a esa faceta materna es la menstruación, parte esencial del ciclo sexual femenino, porque hace posible el cometido biológico de preparar cíclicamente el cuerpo de la mujer madura para el embarazo. Cada ciclo menstrual se prolonga habitualmente durante 28 días, estableciéndose desde el primer día de un periodo, hablando de menstruación, hasta el primer día del siguiente periodo. En circunstancias normales, en las mujeres adultas, este ciclo puede oscilar entre 21 a 35 días, mientras que en las más jovencitas puede abarcar desde los 21 a los 45 días. La menstruación, que también en algunas situaciones se le llama periodo o regla, ya sabe usted que es un sangrado vaginal normal que tiene la mujer cuando el óvulo, que es expulsado por el ovario y no es fecundado, cuando no es fertilizado, pues es expulsado. Y habitualmente en la menstruación normal suele alcanzar un caudal aproximadamente de 40 a 50 mililitros, me explico la cantidad, pues, compuesto no solamente de sangre, sino también de algo que se llama tejido endometrial, que es básicamente la zona dentro de la matriz, dentro del útero, que lo recubre, pues el endometrio es la zona interior de varias capas, es la más expuesta, y justamente al no ser fertilizado, al no ser fecundado, el óvulo, al no tener la funcionalidad justamente del embarazo, pues es desechado, aparte de la sangre y, bueno, diversos fluidos vaginales. Este fluido vaginal, ya sabe usted, sea hombre o mujer, que dura de 3 a 5 días. Bueno, para que el ciclo menstrual, y todo esto se lo estoy platicando en torno a lo que es la bioneuroemoción, para que el ciclo menstrual tenga lugar es imprescindible que el cuerpo de la mujer se produzca, básicamente en el cuerpo de la mujer, además se produzca cíclicamente un incremento y posterior disminución de hormonas. Esta es la parte que es muy interesante. No todo el tiempo las hormonas, que usted sabe que estoy hablando de estrógenos, progesterona, otras que tal vez usted ha oído mencionar, que es la inhibina y otra que se llama activita, no todo el tiempo están en la misma, ¿cómo le diría?, potencia, ¿eh? Entonces, a veces se incrementan y a veces van disminuyendo. Es lo que de alguna manera, por decirlo así en términos más simples, nos hace ver que es un ciclo, de que no todo el tiempo está la mujer, ahora sí, con los estrógenos a tope o con los estrógenos de alguna manera en un nivel bajo. Y es que todo esto tiene muchísimo que ver, no solamente en el comportamiento, e insisto, con sexualidad no me refiero a que se enamoren o que tengan ganas de besar o de tomar de la mano a su pareja. No, me refiero a circunstancias que hay en su cuerpo. Hay varios postulados en que se ha encontrado que muchas de las curvas que hay en el cuerpo femenino tienen que ver con ciclos de la progesterona, no necesariamente con aquellas, que también hay determinados alimentos que pudieran ayudarles, determinados ejercicios para que tuvieran, dijéramos, una presentación, ¿no?, como más femenina, más curveada, pues, pero que tendría que ver con la progesterona. Pero aquí la parte muy interesante es que se trata de ciclos. Entonces, le vuelvo a leer esto, que, insisto, está en una página de internet que se llama Menstruación y Bioneuroemoción. Es incremento y después disminución de las hormonas, que ya le platicaba. El útero está sometido a la influencia de estas hormonas, que vaya, les sigo el chisme, son de origen ovárico, es decir, están en los ovarios, y los cambios más determinantes que se observan en el endometrio, lo que se llama mucosa endometrial, pues, y es sobre todo por la presencia de los estrógenos y la progesterona. Y hay una serie de cambios que las personas que han estudiado medicina y han estado dentro de la ginecología, la obstetricia, sí hablan de la fase proliferativa, de la fase secretora y de la fase disgregacional, que es la menstrual. Vaya, todo esto va a partir de días, los primeros, por decir, dos semanas, va proliferando el endometrio, va creciendo. En la segunda, la parte progestacional, que es del día 14 al 29 del ciclo, donde justamente en medio está la etapa en que es más fértil la mujer. Y bueno, después la fase que es del día 1 al 4 del ciclo menstrual, justamente es la tercera etapa claramente diferenciada. Bueno, hay una extensa terminología médica para denominar las distintas anomalías o problemas relacionados con la menstruación. Y bueno, todas estas sintomatologías que se han ido de alguna manera también describiendo de acuerdo a la descodificación biológica, también tienen muchos porqués, que es de lo que le voy a platicar terminando el programa, de cómo la amenorrea, la hipomenorrea, la menorragia, que es un incremento anormal del flujo menstrual cuando reglan de más de 80 o hasta 100 mililitros, lo que es la metrorragia, la dismenorrea, que es un dolor abdominal o pélvico que se presenta antes o durante la menstruación, y lo que se ha llegado a observar en los últimos años, sobre todo en sociedades, entre comillas, más industrializadas, que es el spotting, que son pequeños sangrados entre menstruaciones que pueden presentarse dos o tres días después del periodo. Bueno, le voy a platicar de biodescodificación biológica después de que le voy a pedir a Joel Bonilla un espacio musical con Grover Washington, breve, y regresamos en un instante. Muchas gracias, Joel. Bueno, voy a leer sobre otra página que se llama Barcelona Alternativa, es la misma palabra, y el blog se llama Menstruación Relación Emocional. ¿Qué tanto usted le encontraría? Ahora sí, no me voy a tomar a cotorreo la palabra proyectar, pero ¿qué tanto podría usted proyectar que una relación emocional consigo misma o con la vida o con sus padres o con la pareja, una mujer la pueda incorporar en la menstruación? Y se lo comento porque algunos queridos amigos me han dicho que como yo, como varón, como nunca he reglado, no podría yo comprender este tipo de cosas, pero sí le puedo yo decir sin ninguna duda que varias personas, mujeres obviamente, me han dicho que cuando han reglado, se han llegado a dar cuenta de situaciones emocionales. Por ello, para terminar estos últimos 10 minutos del programa, le voy a leer alrededor esta página, cuyo nombre es Menstruación, Relación Emocional. Y le vuelvo a preguntar, no es amañada la pregunta, ¿qué tanto en estos momentos, que hay quien llega a ver incluso con características como, ¿cómo le diré? Por la gran profusión de hormonas, sobre todo estrógenos y progesterona, ¿qué tanto alguien, es decir, la mujer, en el momento de la menstruación, puede resolver problemas o darse cuenta que tiene problemas? Bueno, y es la zona que nos presentó Raúl Sánchez Cano. Se lo voy a leer. Todo problema menstrual en la mujer indica que ésta tiene dificultad para aceptar su feminidad. Y que puede ser inconsciente, ¿eh? Cuidado con esto, porque yo conozco mujeres muy guapas que se arreglan, muy hermosas, pero finalmente podrían tener algún tipo, por decirlo así, no de conflicto, pero sí de falta total de asumirse como mujer. Bueno, y esto ocurre, como están comentando en esta página, que por cierto usted podría no estar de acuerdo con lo que le estoy leyendo, pero ocurre mucho después de la adolescencia. Actúa en reacción a su madre, que fue su primer modelo de mujer. Esto no quiere decir que no sea femenina, como se lo acabo yo de decir, sino que le resulta poco envidiable el rol de mujer, porque debe seguir demasiadas reglas. Eso lo ponen entre comillas. Y de alguna manera, con porque esto que le estoy platicando, que de ninguna manera, por lo menos yo lo siento, no es ningún chisme, varias muy queridas amigas sí me han platicado de cuando tienen que seguir estas reglas de cómo ser una mujer, no sé, atractiva, o sensual, o sexy, o llegar a ser triunfadora en el terreno que socialmente se le coloca como de mujer triunfadora, que es muy diferente a cómo triunfa un varón, ¿me explico? Y estas son las reglas de las que aquí no es que estén haciendo una como burla, pero sí están dando a entender de que sí es una especie como de contrato en que la mujer tiene que seguir muchas reglas. Así que le sigo leyendo. De manera inconsciente, hubiera preferido ser hombre, incluso hasta el extremo de estar resentida con los que hacen cosas que ella cree no poder hacer por ser mujer. Me explico. Esto es además una cosa que me ha tocado ver, por decir todas o la mayoría de mis amigas llegan a observar si son hermosas, son inteligentes, son no en el sentido de competencia, porque eso no solamente es tonto, sino que es imposible que compitan por ser la más guapetona o la que mejor cocina o la que es más amorosa, porque todo eso son de alguna manera características que se incorporan a que sean buena mamá, como si estuvieran ofreciendo sus servicios para que se casen con ellas para ser buena mamá. Entonces, muchas de estas amigas, así que a través de muchos años, me han dicho de que sí, a veces inconscientemente sienten este como resentimiento, como se lo acabo de leer, por las cosas que ella cree no poder hacer por ser mujer. Suelen, le sigo leyendo, esforzarse en comportarse como un hombre, pero en su inconsciente pueden sentirse culpables por ello. Y por supuesto que no estoy hablando de lesbianismo o de las que les llegan a decir a veces muy violentamente que marimachas. No. Me estoy refiriendo a mujeres que efectivamente como mujeres se enfrentan o más bien las ponen a enfrentarse a reglas de comportamiento. Y aquí lo que nos dice en esta página, que está básicamente dirigida hacia la biodescodificación, la página, insisto, se llama barcelonaalternativa.es, nos dice, con tus problemas de menstruación, tu cuerpo te dice que lo que decidiste en la infancia con respecto a la mujer en general no es la realidad. Esta forma de ver a la mujer te hace daño y entorpece tu felicidad. Tus reacciones en contra te producen emociones que perjudican tu paz interior. Y aquí me voy a detener porque yo le hacía una pregunta, por supuesto que no era, yo creo que no era atrevida preguntarle, cuando una mujer está durante su menstruación, se enfrenta a sus situaciones emocionales. Yo he tenido amigas o personas muy cercanas, mujeres, que me han dicho que como están en ciertos días, porque tampoco me andan diciendo en qué día, de que tienen el enojo a flor de piel, o que no debes hacer enojar porque te doy dos cachetadas en un solo, manotazo, ¿me explico? O sea, que de repente no tendrían la capacidad de tener control emocional. Por eso le estoy yo haciendo esta, deteniéndome en esta parte, porque las reacciones en contra, no solamente en contra de las reglas que se le ponen a la mujer, sobre todo en Occidente, te producen emociones que perjudican tu paz interior. Muchas veces no es que estén molestas con la forma en que socialmente se coloca o se pretende colocar a la mujer como, ahora sí, como servidora del hombre, de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ahí es una serie muy grande de ideas que no solamente nos separan, sino que nos diferencian y de alguna manera también dan al traste con esta busca de la equidad de género, sino que de alguna manera lo que perjudican, según dice esta página, Barcelona Alternativa, la paz interior de la mujer, y que muchas veces, porque es una regla muy frecuente que la mujer no se queje de que si tiene hay varios síntomas, y yo lo veo con frecuencia, cuando está en la regla, de dolor, de incomodidad, hay algunos síntomas que son tan inaprensibles en la palabra que no pueden más que decir que se sienten mal, pero aparentemente no deberían de quejarse, aparentemente, me lo han dicho, de que así se lo enseñó en su familia, de que no es malo que arreglen, de que no deberían de quejarse, y esa es una de las reglas. Entonces, si esa regla en el interior le produjese a la mujer una emoción con la que choca, obviamente no tendría paz interior. Así que le sigo leyendo. Puedes hacer lo que quieras, sobre todo ahora que cada vez hay más mujeres que realizan actividades antes reservadas solo a los hombres. Insistiendo que no es una página pro homosexualidad o pro lesbianismo. No, no, se está refiriendo a los derechos que todas las mujeres tienen exactamente iguales que el de los hombres. Todo eso independientemente de que usted crea o no crea que tenga o no éxito el asunto de la equidad de género. Sigo leyendo. Ya no tienes que seguir las reglas, esto en cursivas, aprendidas con respecto a las diferencias entre las funciones de la mujer y del hombre. En lugar de envidiarlos, o sea, los hombres, te beneficiaría desearlos, pues ello te permitiría establecer una hermosa relación hombre-mujer. Aun cuando en ocasiones elijas actuar como uno de ellos, date el derecho de necesitarlos sin llegar a ser dependiente. Bueno, esto sería como una fórmula, en mi opinión, muy mi opinión, como mucho más cercana a verdaderamente saber lo que es amor, amar y no codepender, que luego son complicidades que tenemos las personas y alegremente vamos de la mano de la pareja con esas complicidades, pero no llegamos a salir de esas dependencias, que por cierto es algo que está como muy, muy bien repartido en el mundo y lleva, como dijera Paquita, al barrio, si la conoce o no, vaya, sale sobrando, porque mucho de lo que ella canta se refiere justamente a cómo nos hace sufrir las codependencias emocionales. Sigo leyendo. Si dejas de querer hacer todas las funciones del hombre, tendrías más oportunidades de dejar sitio para el hombre deseado. Bueno, ya vamos a terminar porque ya se nos va a terminar el tiempo del programa. También es posible que tus problemas provengan de creencias populares transmitidas por tu familia. Quizá te hicieron creer cuando eras niña que menstruar era vergonzoso, pecaminoso, una enfermedad, que era sucio. ¿Aprendiste que era normal tener problemas durante la menstruación? Bueno, si fue así, te corresponde revisar tus creencias sobre este tema y aceptar que la menstruación es una función no dolorosa, completamente natural y necesariamente necesaria para la mujer. Muchas gracias. Gracias, Joel. Saludos a tus compañeros que te acompañan y hasta pronto. A tu salud. Programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Corazones de madera, corazones de madera, lloren, lloren, poblanita. Soy de Atlixco de las Flores, donde dejé mi querer. Muy pronto pienso volver a Atlixco de mis amores. Lloren, lloren, poblanita. Lloren, lloren, poblanita. Qué bonitas morenitas. Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora. Por eso saben morenas, morenas como las quiero. Para ellas van mis canciones, por esas morenas muero. Si dos corazones se aman y no se fingen querer, cuando la pasión es grande se empiezan a aborrecer. Lloren, lloren, poblanita. Qué bonitas morenitas. Lloren, lloren, poblanita. Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora. Por eso saben querer, querer. Bien amigos, son las 12 horas, el mediodía, aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes 2 de diciembre del año 2016. Permítame presentar la programación vespertina, la cual inicia con obras de los grandes compositores de la música. En esta ocasión le presentamos la obra de Gustav Mahler y de Peter von Winter. A las 14 horas tendremos una emisión más de Voz Universitaria, producción de Germán Martínez.